todos los miércoles en Jumbo. Tienes un 30% de descuento en tu compra pagando con tarjetas Visa, débito y crédito en un pago del Banco Santander. Exclusivo para clientes Select y clientes que acrediten su sueldo en el banco. Jumbo te da más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 30 de junio de 2025 en la Jumbo del país.